todo un tema dedicado a las mujeres. Sí. Luchando contra opresiones culturales, leyes y costumbres desiguales. Mujeres, seres de luz, alumbrando en la oscuridad de esos males. Luchando contra mitos, prejuicios y religiones. Ok, sin ofender, me cuesta creer el cuento aquel de Adán y Eva, que por una manzana se condene eternamente a la mujer. Se caen los mitos y los cuentos de hadas. Las doncellas en los castillos ya no quieren ser rescatadas por príncipe, hijos de feudales, reyes, opresores. Príncipe que se convierten en crueles conquistadores. Las doncellas salieron del cautiverio espiritual, del cautiverio cultural. Se multiplican las heroínas de carne y hueso, de ideas, de acción y de revolución. No de mitos, no de cuentos, ni de leyenda. No de Hollywood, farándula, ni pasarela. Por favor, señor, apague la telenovela, ¿ok? Pura distorsión con toda la mala intención. Eso es lo que transmiten los medios de comunicación. Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, guerra entre sexos. Mujeres y hombres siguen asumiendo estereotipos, inseguros de ellos mismos. Patriarcal, inyección de educación. No permita que a tus hijos los eduque la televisión, escúchalo. Así que pendiente. Un homenaje para ti, mujer. Con tu lucha, con tu espíritu, siempre nos enseñas a ser, nos enseñas a amar, nos enseñas a caminar. Desde Barlovento, un grito de identidad contra el racismo, contra el colonialismo, cantan las mujeres del grupo Eleguá. Soy afro, mi gente, soy afrodescendiente, y el cumbre de mujeres, mis afrohermanas, y Belén Palacios, y marroneando, tocando kitty pla, kitty pla, kitty pla, kitty pla. Ancestros y ancestras están hablando, cultura milenaria se está expresando por sus manos, y en nuestros corazones y alma ha quedado guardado el legado. El Guaray Repa no está vibrando, la Cacicurquía con Guaycaipuro desde la cima de Caracas están cuidando, pero cuando por su vida marca la cárcel de Omar, fuerza espiritual de la sabiduría sana, contra el pecado de la manzana, contra la santa inquisición, teología de la liberación indígena y africana, tiburoneando en la selva colombiana, exitosa en el canje humanitario. Los ancestros la están cuidando a diario, odiada por su gobierno, por el imperio, criticada por sus diarios, pero querida en el corazón de los vecindarios. Saberes populares, saberes ancestrales, amas de casa, obreras y profesionales, cantan con Mercedes Sosa en una sola voz y un corazón gigante. Que vivan las estudiantes, forjando la patria, trabajadoras sociales. Este es nuestro pequeño homenaje. Argelia Laya, Irene Hugueto, Josefina Britton, Manuelita Sáez, Luisa Cáceres, Arismendi, Yomar, Manucha Algaraín, Josefa Camejo, siempre amantes de la libertad, luchadoras por la igualdad. Pero escucha, poeta, llegó tu mensaje al corazón de las comunidades cuando le cantaste al ser más consciente. Soñarle, hombre, como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Nuestra hermana Solimar Cadena, oye, nuestra hermana Solimar Cadena. Así que desde aquí, un saludo a todas las mujeres venezolanas, las mujeres luchadoras del mundo, ¿ok?